pasar como los americanos diciendo que yo soy un buen ejemplo de un mal manejo. Es decir, estamos en ganadería ecológica, una parte muy importante es el manejo, y yo pues acabo de pasar un proceso infeccioso severo con fiebre. Pedro se asustó porque dice, este no me llega, la voz, pues espero que me dure hasta el final. Y lo del mal manejo se puede, pues eso, es decir, hay que entender que lo podemos proyectar a cualquier nivel. Un nivel, me da igual que sea agrícola, o un nivel animal, vamos a decir, menos inteligente, y al nivel de ninguna inteligencia como somos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, me ocurrió que después, claro, la venta, bueno, por suerte trabajo bastante, ya iba agotado. Entras a un sitio con alguien conocido a tomar una cervecilla, estaba muy a gusto, se podía hablar. En esto que cambia la camarera de turno, entra otra con tirantes en este tiempo, que dices, bueno, pero en esto, claro, sus condiciones de trabajo no eran las mismas y nos subió el aire acondicionado a tope, un calor que para qué, sudar, la cabeza así y tal, pues justo a los dos días fiebre, 39,5. Había estrés también de por medio porque, claro, tenemos el trimestre que acaba de pasar, y luego las garrapatas correspondientes, es decir, los parásitos, que es el ministro y esa serie de gente que nos está chupando la sangre, ¿no? Con lo cual, al estar yo en un estado energético bajito, pillé el catarro, ¿no? Gracias a algún tratamiento, que en este caso ha sido algo homeopatía, pero más fitoterapia china, pues bueno, por lo menos he llegado. Pero claro, la charla, pues le faltaba el último detalle, entonces espero que perdonéis si falla algo, si espero, ya digo, que la voz me llega hasta el final, y si tos un poco, que eso, que sepáis perdonar, ¿no? Vale, quería empezar por el principio, que en principio, bueno, agradecimientos. Pedro no me conoce de nada, con lo cual ha sido un atrevido. Me dijo que diera una charla. Me presento, yo soy veterinario, trabajo actualmente con pequeños animales, tengo una clínica. La homeopatía que yo trabajo está enfocada sobre todo a pequeños animales, ¿eh? Empezamos por ahí. Aunque siempre viene algún dueño de perro o gato que siempre pregunta por él, con lo cual se puede decir que trato todo tipo de animales, ¿eh? Empecé con la homeopatía hace bastantes años, creo que fue en el 95, no, sí, yo creo que fue en el 95, porque en el 96 empecé con algo de tema de ganadería ecológica. En el 99 di una charla en la antigua escuela politécnica que había en la Almunia. Vi que no había futuro y entonces ya lo dejé. Entonces ya me dediqué a la clínica de pequeños animales. O sea que veáis que, aunque sean las primeras jornadas en la Almunia, querían haber empezado hace mucho tiempo. El siglo pasado, por cierto. Entonces, bueno, me apetecía darla porque fue una cosa de decir, bueno, es retomar. Lo que pasa es que, claro, estaba todo obsoleto. No, entonces, bueno, digo, a ver qué es lo que voy a dar. Entonces, voy a intentar daros una visión de lo que es la parte energética, aunque al final hablaremos también de homeopatía. Pero, bueno, va a ser a lo mejor una charla un poquito diferente. Entonces, quiero, si queréis participar, participad, es decir, levantar la mano, porque veo que aquí hay gente que ha conocido la homeopatía y me imagino que cualquier otra cosa. Entonces, como yo voy a hablar de homeopatía y más cosas, si queréis podéis ir preguntando, podéis decir. Motivación de la ganadería ecológica. Me imagino que aquí alguno se dedicará a esto, ¿no? Sí, vale. ¿Qué motivaciones os han llevado a la ganadería ecológica? Tú, que eres el más lanzado. Claro que sí. ¿Por qué? Bueno, porque luego cuando haces todo, estás trabajando en la ecología, te lo crees, pues en mi caso trabajamos con los cultivos en ecológico y la ganadería, pues la verdad que nos daba un poco de miedo, por más que nada por falta de técnicos, ¿no? Pero bueno, llega un momento que tienes que decidir y te lanzas. A ver, bueno, porque cuando ves en los sacos de pienso, trasengos y tal, pues la verdad que tienes mal cuerpo y quieres estar un paso adelante y vas. Bueno, alguno de los jóvenes, ¿por qué? ¿Qué motivaciones tenéis? Ninguna. Es que no hay jóvenes, por eso no respondo a la pregunta. Bueno, intentar cambiar un poco todo, ¿no? El sistema técnico. Pues eso, lo que dice de. Ahora parece que prima lo barato, ¿no? Los transgénicos. O. Pues si puedes cambiar un poco. Bueno, yo no soy ganadero, ¿eh? Entonces es filosofía, ¿no? Quizás sea filosofía, entonces. Bueno, vamos a empezar. De lo que se me ocurre a mí, ¿no? Es decir, claro, dice, ¿por qué? Pues me imagino que cada uno tiene una filosofía de vida, que es a lo que vamos, un tipo de vida, y lo que quieres es estar bien, comer bien, e intentar que te afecten menos según qué cosas, ¿no? Con lo cual yo creo que aquí hay una motivación para trabajar con lo que es ganadería ecológica. Que conste que ganadería ecológica es parte del sistema, es decir, porque tú puedes, claro, ganadería ecológica se tiene que nutrir, sobre todo la alimentación, de una tierra, con lo cual es que tiene que estar ligado al espacio, ¿no? Económico, si no lo consideréis como negocio, mal vamos. O te creas dos pollos en tu casa, o si no, tienes que ver. Te tienen que rendir las cuentas, con lo cual tiene que ser una cosa que al final las cuentas te salgan igual y a ser posible mejor que el que utilice otras cosas. No olvidéis la parte económica también, es importante. Si tú para trabajar, para conseguir, yo qué sé, unas cuantas toneladas de trigo, te cuesta 20 y resulta que te van a pagar 18, al final, ¿qué haces? Pues tienes que plegar. Igual que las tiendas que tienen zapatos y no venden zapatos, pues tienen que cerrar. Esto es lo mismo, con lo cual hay que, la parte económica es importante y hay que tenerla en cuenta. ¿Ventajas de la homeopatía? Pues que si tú haces un buen manejo y no hay enfermedades y la producción puede ser prácticamente igual que a nivel industrial, el rendimiento económico sea parecido o incluso mejor por la calidad del producto, si hay gente que te lo paga, al final te van a salir las cuentas, ¿vale? Si alguno está en desacuerdo, que lo diga, ¿eh? ¿Qué más cosas? ¿El qué? Sí, ya. Pero hombre, pero hay que pensarlo también. Si tú no tienes dinero porque te lo está consumiendo, entonces vamos a ir con cabeza. Es decir, es que el último punto es que hay que ser racional, ¿eh? Seguimos hablando de, claro, de filosofía un poquito. Claro, respeto por la naturaleza a los animales. Claro, tienes que quererlo con lo que estás trabajando. Te tiene que gustar. Si solo vas a la parte económica, entonces mal, te tiene que gustar lo que estás haciendo, ¿eh? Y eso conlleva a saber qué circunstancias tenemos en nuestro terreno, en nuestro pueblo, donde sea, y saber cómo podemos sacar el mayor provecho sin agotarlo. Entonces, tener en cuenta que los animales tienen que estar, cada animal hay de muchas variedades, muchas razas. Tenemos que tener en cuenta los animales mejor adaptados para el entorno en el que estamos. No podemos meter frisonas en lomo negro, pues ¿por qué no? Aunque produzcan más, tienen que ser animales que estén adaptados. Si solo podemos meter ovejas, pues que sean ovejas, ¿vale? Entonces, que no nos empeñemos en según qué cosas. Tienen que ser animales sobre todo adaptados. La adaptación de según qué razas, claro, es que son años y años o miles de años a unas determinadas características, con lo cual al final lo que tenemos es un animal, entendiéndolo como, vamos a decir, máquina de rendimiento perfecto para esas condiciones. Entonces, bueno, nos va a costar mantener menos ese animal y por lo tanto le vamos a sacar más provecho. Entonces tenemos que entender nuestro entorno, tenemos que saber qué características tiene, y si hablamos de ganadería vamos a ver qué animales son los mejores adaptados para esas circunstancias, ¿vale? El estrés en los animales. ¿Quién no tiene estrés aquí? ¿Quién no es animal aquí? Joder, ¿te has visto que todos lo tenemos muy claro? Bueno, entonces lo último es decir, bueno, pues entonces posiblemente los animales también pasen estrés. Claro, están en unas circunstancias que a lo mejor ese estrés hace que debiliten su parte energética y por lo tanto tengamos problemas a base de enfermedades o de otras cositas, vamos a decir enfermedades en general. Entonces, el estrés de los animales ahora se está poniendo más de moda con el tema de el bienestar animal. Se empieza a concienciar la gente también en general de lo que es el bienestar a nivel de los animales. Entonces, pero vamos, nosotros tenemos que tener claro del estrés. Si son animales que están menos estresados, es decir, circunstancias ambientales donde viven que son más adecuadas a su raza, entonces los animales van a estar más tranquilos y van a estar menos susceptibles a sufrir otra serie de cosas. Y lo último es que es eso, tenemos que ser lógicos. Seamos ganaderos, seamos agricultores, tenemos que ser lógicos y siempre ser consecuentes con lo que tenemos. Llegamos a la siguiente parte. Claro, aquí ya Carmen nos ha empezado a contar alguna cosita en el cual vamos a empezar a tratar con energía. Energía. Y claro, yo lo que quiero es que paséis de un concepto, vamos a decir, químico, orgánico, material, a otro concepto que es energético. Nosotros tenemos, claro, nuestras células, pero tiene que haber una energía que las mueva. Si no hay energía, no hay vida. Lo que nos mueve, vamos a decir el espíritu, porque aquí lo conocemos así, pero es una energía que es la que hace que nos movamos. Pero a todos los seres vivos, ¿eh? Y entonces la Tierra, yo creo que vosotros ya habéis leído mucho y sabéis que tiene unos campos electromagnéticos que nos protegen. Esto está sacado de la 2 de la televisión, ¿no? Cuando hablaban de lo de las tormentas solares. Entonces, esta es una imagen, creo que se ve, ¿no? Lo que es la Tierra. Tenemos el campo electromagnético de la Tierra y luego la zona de los polos, que está, pues eso, es una especie de agujerillos que tiene por ahí. Pero como nosotros estamos inclinados de cara al sol, la parte de protección, es decir, lo que sería la zona esta de aquí, es la que nos está protegiendo. Al girar la Tierra también es un poquito más achatada, es decir, la zona más amplia es la zona central, ¿vale? Ya veis que la Tierra tiene su campo electromagnético, que yo creo que ya nadie lo duda, ¿no? El de Tenerife no lo duda. Vale. Tenemos más imágenes por intentar remarcar un poquito eso, es decir, el campo electromagnético de la Tierra, si vosotros cogéis limaduras de hierro, una brújula o un imán tal, se va a colocar en unas determinadas direcciones, unas líneas, con lo cual yo creo que como ejemplos o como experimentos físicos de que existe un campo electromagnético en la Tierra, yo creo que es más que suficiente. Y yo creo que nadie lo va a poner en duda, ¿vale? Claro, estamos hablando de la Tierra, pero ya desde culturas ancestrales nos están contando que por el cuerpo, sean personas, en este caso animales, la energía, no los nervios ni la sangre, circula por una serie de caminos que son los canales de acupuntura. Yo creo que a todos ya aquí les suena lo de la acupuntura, aunque no sepáis por dónde va la energía, pero yo creo que todos sabemos que hay unos canales por donde fluye esa energía y luego hay unos puntitos que son como ventanas que se ponen al exterior. Esas ventanitas son las que permiten tanto la entrada como la salida de energía, la salida del entorno, y nos permiten también trabajar con agujas para poder redirigir, que al fin y al cabo es un sistema muy similar cuando haces un riego por las acequias. Tú mandas la energía o el agua, en este caso, por un sitio o por otro, según las tajaderas que abres y cierres. Cuando sabes el mapa de las acequias y sabes qué campo quieres que llegue el agua, logras un éxito. En este caso es lo mismo, es decir, tú sabes un mapa, sabes unos puntos, y si sabes cómo funciona y cómo es lo lógico para que te llegue un órgano, por ejemplo, que está en déficit, energía de otra parte que está más en exceso. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí había puesto otra imagen y se la fastidió. La parte íntima, es decir, ¿de dónde nos viene esa energía? Yo creo que todos sabemos que estamos compuestos por tejidos, órganos, sistemas, que están a su vez formados por, vamos a decir, sustancias, moléculas, y las moléculas están formadas por átomos. Claro, los átomos, tenemos un núcleo y tenemos una serie de electrones, que siempre hay alguno que está dando una carga. Entonces, si todos los átomos tienen su carga, se van juntando y se van sumando esas cargas. Esas cargas se van sumando en órganos y luego todo el organismo tiene una carga electromagnética. Se puede medir y es variable porque según cómo funcione, esos electrones pues se van intercambiando, va subiendo, va bajando. ¿En qué condiciones podemos medirlo y con qué aparatos? Pues a nivel de medicina convencional tenemos un electrocardiograma. Yo creo que todos sabemos lo de la rayita esa cuando estás patidifuso en la cama después del patatús. Te ponen las gomas, tal, y te sacan una gráfica. Una gráfica que es eléctrica, es decir, suben y bajan los potenciales de membrana, es decir, de lo que sería la suma de todas esas celulitas que se están contrayendo en el corazón. Y ese impulso eléctrico es el que estamos midiendo a distancia a través del cuerpo. Entonces, ahí hay unas variaciones de campo electromagnético, que con ese aparato podemos ver si es correcto o no es correcto. ¿De acuerdo? Claro, nosotros, ese campo electromagnético que tenemos como individuos, y aquí se puede generalizar, pues personas, animales o plantas, yo creo que ya vosotros ya sois muy listos, ya habéis leído y sabéis que hay una técnica que dentro de lo que es la geobiología, en otras culturas, es lo del Feng Shui, en la cual la Tierra tiene su importancia. ¿Por qué? Porque está emanando una energía. Y esa energía, pues bueno, el que sea un poco ducho o se quiera preocupar, porque yo creo que lo puede aprender cualquiera, sea con varilla, sea con péndulo, lo puede detectar. Las líneas de la Tierra se van juntando en unas líneas más potentes, que las veis arriba. Hay varios sistemas, este es el más conocido, que forman una cuadrícula que va de norte a sur y de este a oeste, que son las líneas de Hartmann. Esas líneas de Hartmann producen cruces. Y entonces este señor que va con las varillas, bueno, está detectando los cruces. Los cruces porque, vamos a decir, la teoría de la geobiología te dicen que los cruces son malos. Y la verdad es que no son ni buenos ni malos. Depende. Aquí me quedo más con los chinos, que siempre dicen depende, porque ni es blanco ni es negro. Hay yin y yang, y es bueno tener de los dos. Entonces, claro, los cruces estos son amplificadores energéticos. Tú tienes un sonido, metes un amplificador y tiene un sonido más grande. Tú tienes una mosca, tienes una lupa, la pones encima y tiene una mosca más gorda, ¿vale? Pues esto es lo mismo, es decir, esos cruces lo que hacen es amplificar la energía que hay en el entorno. Si la energía es buena, va a ser estupenda, pero si la energía es mala, ya no va a ser tan bueno, ¿vale? Esto que lo estamos viendo aquí, con un señor en camiseta y tal, ya digo, hay culturas, por ejemplo la China, que hace muchísimos años estaba, ya se miraba. Los romanos también lo tenían en cuenta, los etruscos también. Lo que pasa es que a lo mejor lo hacían de otras maneras, pues más esotéricas, tenían los sacerdotes, tenían tal. Luego, por ejemplo, para fundar ciudades era muy curioso, porque entonces lo que hacían era, pues, cogían un rebaño de animales, sean caballos, sean ovejas, los dejaban pastar durante un tiempo, un año, en una zona, y luego, ¿qué es lo que hacían? Pues lo sacrificaban y hacían una lectura de los órganos internos, sobre todo del hígado. Y había sacerdotes que se dedicaban exclusivamente a eso. Claro, aquí tenemos los anatomopatólogos que cogen el animal, les abren tal y miren a ver pues si hay fasciolas, si hay no sé qué, y te dicen, claro, su interpretación, en este caso anatomopatológica. Ahí era una interpretación de otro tipo, porque a lo mejor no entendían según qué cosas, pero realmente fundaban ciudades donde los animales estaban sanos. Entonces, nos está influyendo la energía del lugar, en este caso sobre los individuos, primero animales y luego nosotros. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, pues, otra forma de representar la Tierra, un corte de arriba abajo, en la que podéis ver diferentes accidentes, en las cuales, por ejemplo, corrientes de agua subterránea, pues alguno dirá, pues para mí la quiero porque así monto un pozo, no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, cualquier objeto que está en movimiento produce un campo electromagnético. Puede ser buena, puede ser mala, según otra serie de cosas que se van sumando. Entonces tenemos las corrientes de agua, tenemos corrientes telúricas, que son de tipo energético, tenemos ondas geopatógenas que suben hacia arriba, tenemos eso, la radiación que también emite la Tierra, y tenemos luego pues más cosas, los gases radiactivos, me imagino que conocéis lo del gas radón, ¿vale? Entonces cualquier cosa que tengamos debajo del suelo nos puede estar afectando arriba. Si tenemos un pueblo y tenemos, bueno, un gas radón, por ejemplo, que sale hacia arriba y le da a todo el pueblo, claro, pues ahí habrá más casos de cáncer, sobre todo si no se ventila, si no hay una higiene ambiental adecuada. ¿Por qué os cuento todo esto? Pues muy fácil, porque tú puedes poner un pueblo, pero puedes poner una granja. Y resulta que todas las vacas que tengo allí tienen problemas respiratorios, o mamitis cada 2x3, o, bueno, pues que sepáis que si... A ver, los animales tienen una cosa que nosotros ya hemos perdido, que es el instinto. Cuanto más fija es la línea productiva, es decir, si es de con pedigrí, cuanto más pedigrí, menos instinto tiene. Y si tú dejas a un animal suelto, normalmente se va a ir a los sitios buenos. Pero claro, si está confinado en un sitio así, y bebe por aquí, y hace cacas por allá, es que si tiene suerte, pues va a vivir dentro de un orden, pero si no, es que va a sufrir las consecuencias del campo electromagnético de ese sitio. ¿Vale? Entonces, esto os lo cuento ¿para qué? Simplemente que sepáis que existen otras cosas. Homeopatía, bien, pero eso, estamos hablando de energía ahora ya. ¿Vale? Este fue una cosa curiosa, está por internet. Es un francés que lo que... esos negros son trufas, ¿eh? Entonces, trufas se puede decir en campo libre, no en cultivo. Entonces, él vio que había unos patrones en los cuales, en este caso, las trufas coincidían con las líneas de Harman, y estas otras más gordas son las de Curry, ¿no? Entonces, él lo que decía que lo que es la planta, lo que es la trufa, le apetecía estar, curiosamente, encima de lo que son las líneas. Entonces, claro, las líneas de Curry y las de Harman, ¿son buenas o malas? Depende, para las trufas son buenas. ¿Vale? Yo veo en el pueblo buscando líneas de Harman para poner trufa. Otras cosas que quizás puede ser que os hayáis dado cuenta o no, sobre las líneas energéticas, es decir, tenéis una colmena, va a un sitio y curiosamente puede estar arriba de un árbol, pero es que hay veces que se te pone a esta altura. Decís, ¿por qué? Bueno, pues que sepáis que las abejas van buscando cruces también de líneas energéticas. ¿Dónde podéis encontrar líneas energéticas? Pues si tenéis algún roble que ha caído un rayo, normalmente los rayos caen justamente en cruces energéticos. Es como si fuera un pararrayo natural. Los robles, curiosamente, crecen también en los cruces. Cae el rayo, se rompe, se muere el árbol, aparece algún agujero y, curiosamente, las colmenas van allí. ¿Vale? Entonces lo digo como cosas curiosas que en la naturaleza, claro, si no te prestas la atención, pues a lo mejor pasan desapercibidos. Otro tema energético. Si tenemos abajo el espectro electromagnético, que imagino que todos sabéis de qué va, es decir, el universo está lleno de radiación. Entonces tenemos desde los rayos de onda más cortita, lo que son rayos gamma, hasta las ondas de radio, que son kilométricas. Entonces, curiosamente, bueno, tenemos los rayos gamma, los rayos X, el ultravioleta, infrarrojo, las ondas de radio, por generalizar. Claro, hay un trocito muy pequeño en la cual, curiosamente, tenemos un órgano especializado para eso, que son las el espectro, se puede decir, de luz visible, en la cual están lo que nosotros llamamos colores, que va desde los 400 a los 750 nanómetros. ¿Que existe? Sí. ¿Que nosotros lo podemos percibir? Sí. ¿Pero por qué? Porque tenemos un órgano. Pero tener en cuenta que dentro del abanico de todas las ondas existen muchas otras más. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados. Si fuéramos búhos, seguramente trabajaríamos con otro espectro de ondas. Y según qué otro animal, por ejemplo, o la abeja, trabajaría también en los ultravioleta, que nosotros no podemos acceder a él porque no tenemos ese órgano. El que no lo veamos no significa que no existe. ¿Eh? Y de hecho, pues hay terapias también que utilizando las longitudes de onda, que nosotros las codificamos como color, obtenemos una respuesta por parte de los organismos vivos, y da igual que seas persona, que seas animal o que seas planta, que produce una respuesta, induce una respuesta para corregir los desequilibrios energéticos. Si a alguien le interesa, hay incluso una persona que trabaja, porque esto se puede vehiculizar pues con un filtro puro, que tú das una longitud donde lo estás viendo, se puede vehiculizar por productos homeopáticos que portan esa longitud de onda, aparecen geles que lo mismo, es decir, geles que tú los aplicas de forma tópica y les llega al cuerpo esa información. Y ya digo que hay una persona que está, lo está trabajando incluso con árboles, aplicando geles que vehiculan color para darle las energías a los árboles que necesitan, y normalmente está trabajando incluso temas de enfermedades y demás. O plagas. Si a alguien le interesa, se llama Enric Carceta, está por Barcelona, Gerona, debe hacer algún curso, pues el que quisiera, el que, si alguien quiere profundizar un poquito más o lo que sea, porque creo que hay poca gente que trabaje precisamente eso. Lo de vehicular energías, bueno, tenemos aquí, estos son ejemplos. Por ejemplo, el rojo, la energía que codifica, se puede decir que es frío. Y los oligoelementos, porque esto, los oligoelementos son portadores de esa información. Entonces, tú puedes tratar con un color como si fuera el rojo, que te va a informar al organismo vivo como si hubiera un frío para que responda dando calor, pero tú puedes dar también hierro en preparación homeopática y es lo mismo. Me da igual que sea el hierro, que sea el cromo, que sea el plomo. Cualquier oligoelemento en preparación homeopática te va a dar una información al ser vivo equivalente al rojo, que correspondería al frío. El naranja vehicula una información que es tipo calor. Si nosotros damos un tratamiento con un filtro de color naranja, vamos a obtener, si vehicula calor, vamos a inducir una respuesta que va a ser frío. Entonces, patologías inflamatorias, tú las en naranja, van a desinflamar. Pica una avispa, una abeja, se produce una inflamación, tú te das un gel que corresponde al azufre, por ejemplo, y es que en segundos ves que baja. ¿Eh? Y no le estamos dando más que ni siquiera el azufre en este caso sí, porque son diluciones bajitas, pueden ser bajitas, pero es que le estás dando una información al cuerpo, no le estás un contraveneno de... Porque da igual, puedes tener una artritis, producir una inflamación muy parecida de tipo caliente que se alivia con agua fría, tal, tú le das un gel de ese tipo y también la reducción de inflamación es rápida. ¿De acuerdo? El resto de los colores, porque se suele trabajar con los seis colores básicos, que es el azul, que correspondería a la sequedad. Yo creo que esto no hace falta que lo copies porque igual Esther... ¿Tienes preparado? ¿Les vas a pasar información? No, tú no. Mañana. Bueno, entonces... que se lo apunte. Bueno, entonces lo que es el azul, pues correspondería, por ejemplo, al cobre, al litio, al potasio, pero siempre en preparación homeopática no tenéis que poner un trozo de cobre porque entonces es diferente, lo que... A no ser que lo prepararéis vosotros de forma homeopática, ¿de acuerdo? El verde correspondería a la humedad, a enfermedades, por ejemplo, que correspondieran a humedad, a, no sé, exceso de riego, que la planta pudiera coger algo más de humedad, o animales que sufren de humedad. Pues a lo mejor el tratamiento pues podría ser algo que vehiculara la información del color verde. Y podría ser pues con lo que es el oro o con lo que es el vanadio. El amarillo sería regulador. Los dos últimos son reguladores. El amarillo regula lo que es el calor y la humedad. Los oligoelementos con los que se trabaja sobre todo es el cobalto. Si sabéis algo de oligoterapia, no sé si alguno trabaja con oligoelementos en personas, sabéis algo, ¿no? Para crisis, por ejemplo, inflamatorias, asmáticas y tal, normalmente se trabaja con eso, el manganeso cobalto, curiosamente, ¿no? Entonces, en preparación incluso catalítica, es decir, con oligoelementos, ya se estaba dando anteriormente. Y lo que es el violeta, lo que te hace regular los excesos de frío y de sequedad. Entonces, se puede trabajar con el zinc perfectamente. ¿De acuerdo? Sí. Y la información al revés, ahora estoy pensando, por ejemplo, eso, tenemos un campo con un exceso de plantas amarillas, ¿podría indicar esa información? Pero porque son amarillas, porque... de elementos, estoy pensando en los colores y la información en los campos. Pero al revés... Es que no estoy puesto en campos. No estoy puesto en campos. Puedes hacer lo que es la analítica y comprobar realmente lo que son los oligoelementos. Cuando dices que aplicas estos colores en los tratamientos, sí. ¿Cómo coloreas esa? Ya veo que a Carmen no la has escuchado. ¿Cómo se prepara un medicamento homeopático? Espero que mañana estés más atento cuando lo explique Esther, ¿eh? Tú coges un producto, lo mezclas en la botellita, que son 99 partes y una de lo que le metes, y tú tienes que hacer la preparación, ¿vale? Tienes que agitar, luego tienes que coger otro centímetro y lo pasas a otra botellita con otros 99 partes para que hagan 100, tienes que agitar y ya tienes una segunda centesimal. Esto lo puedes hacer las diluciones que tú creas conveniente, porque luego hay que ir probando a ver qué dilución es la más efectiva. Entonces tú lo puedes preparar. Si luego tienes 50 litros del producto y quieres regar, pues si tienes un campo le puedes echar la garrafa de los 50 litros en un riego, por ejemplo. Pero yo lo que me refería era estás hablando de atribuir un color a la dilución, ¿no? No, a la dilución no, al oligoelemento. O sea, lo que diluyes son los oligoelementos. Y así se supone que da la información del color. Exactamente. Los oligoelementos dan la información del color. Claro, es decir, tú puedes trabajar lo que es la longitud de onda, que tú ves que codificas como color azul, pero puedes dar el oligoelemento cobre, que te vincula la misma información. Es decir, se podría irradiar. Se puede irradiar lo que es la planta con un filtro para darle el color. Lo que pasa que es poco, o se puede decir que sería poco práctico, pero tú puedes coger el oligoelemento y entonces aplicarlo de forma un poco más masiva dando la misma información. Esther, qué bien. Si la pregunta un poco es que los colores que se asocian a los oligoelementos están basados en los espectros de emisión y de absorción del propio oligoelemento. Entonces, bueno, esto es como una, para entenderlos, como una mezcla entre la luz, el color. Entonces, se ha observado cuando se irradia un oligoelemento, en este caso el hierro, que en su espectro de emisión emite en la zona visible del rojo. ¿Vale? Entonces, así es como se estudian los espectros de cada oligoelemento, de cada elemento en realidad, del hierro, del cobre, y ver en qué zona del visible es donde emite el átomo, el elemento cuando es excitado, ¿vale? Entonces, en base a eso es cuando se aplicaría el color. No es que esté coloreado de azul, no es necesario. Es, al fin y al cabo, el color el que ves el cerebro, ya sabéis, no es... Es porque estamos con una frecuencia y una vibración y una longitud de onda que corresponde a la zona del visible, del rojo o del azul. Bueno, si queréis... Ya relacionada, ¿a qué te refieres? Que si, por ejemplo, en el caso de un animal o una planta, que si sufre, por ejemplo, de humedad... Sí. El oligoelemento que le va bien es... Mira, por ejemplo, una cosa muy fácil, porque, a ver, es que esto tiene también un fundamento basado en lo que es la medicina china. Entonces, sobre las energías fundamentales, que son el calor, la humedad, el frío y la sequedad. Porque luego vienen los vientos, que serían los de abajo. Entonces tú tienes el rojo, se codifica como rojo, pero equivale a un traumatismo. Es decir, el rojo sería frío. Tú recibes un golpe y ¿qué es lo que pasa? Se estanca la energía, aparece un hematoma y ya no circula. Al no circular, sí, al principio estará caliente, tal como respuesta. Pero al fin ya, lo que hay aquí es un corte energético. Si tú codificas un traumatismo como frío, puedes dar, si quieres en homeopatía, un árnica, que es casi parecido, o puedes aplicar de forma local un oligoelemento que equivalga al rojo, que en este caso sería el hierro, y vas a encontrar un efecto similar. Entonces tienes que saber las patologías, cómo codificarlas. Si son patologías tipo frío, vamos a decir animales o personas, una artrosis, que son procesos degenerativos, a ver, los que sean agricultores y que el suelo que lo tienen siempre a ras de suelo, tienen que trabajar así. Lo que sufre son las lumbares. A partir de ciertas edades, lo que hay aquí son patologías por frío de desgaste. Es decir, una pieza que hace así, así, así, así, así, al cabo del tiempo se desgasta, ¿no? Y aparece una artrosis. La artrosis es frío. Tú puedes tomar remedios de artrosis que te van a proporcionar algo de calor, pero con este tipo de terapias tú puedes aplicarte algo que codifique frío, es decir, un color equivalente al rojo, que te va a dar calor el cuerpo, te va a inducir una respuesta a calor. Con lo cual, para tratar una artrosis se podría tratar con el color rojo o su equivalente en oligoelemento, que podría ser el hierro. ¿Lo he liado más o...? Hombre, es compleja porque sí, son muchos... A ver, el naranja. Mira, una patología naranja es calor. ¿Quién de los de aquí presente no se ha quemado una vez con la plancha? Porque veremos los hombres que participan en casa. Bueno, tú recibes una quemadura y te sale una ampolla, ¿vale? Porque normalmente el calor está asociado a la humedad, te sale una ampolla. Entonces, si tú codificas una energía fundamental, en este caso traumática, que es calor, ¿vale? Y la tienes en el brazo, ¿cómo lo vas a tratar? Pues con, si es con color, sería el naranja, que codifica calor, porque lo que necesitamos es inducir una respuesta que el cuerpo para que produzca frío. ¿Sí? Es decir, lo que estamos buscando son respuestas. A ver, estamos entre los similares y los contrarios, ¿vale? Estamos hablando a nivel energético, entonces tenemos que ayudar al organismo a que responda. ¿De acuerdo? Porque lo que estamos es induciendo respuestas. Si nosotros tenemos un calor excesivo, lo que tenemos que darle al organismo es la pista para que produzca calor. Perdón, frío, para que anule el calor ese. Entonces lo que codifica calor es el naranja. ¿Sí? Bueno, ¿quién ha trabajado aquí en un alto horno o ha sido cocinero? Porque esto lo comenté con uno y me dijo, pues sí, es verdad. Este había trabajado en un alto horno, bueno, alto horno en este caso, como era de Zaragoza, sería pequeño horno. Entonces, este decía, porque él se había reciclado en ferretero y vendía pues almohadillas eléctricas para las artrosis. Entonces le dije, lleva cuidado, digo, porque según qué circunstancias una almohadilla eléctrica es mala. Y le expliqué esto, no lo entendía, y entonces, claro, pero al final se le encendió la luz, porque le digo, claro, digo, es que hay, si tú te quemas, tú, lo que dicen los médicos, ojo, porque vas a agravar la lesión. Tú te quemas, dice, te bajo el grifo, a enfriar. Pues muy mal, lo que haces es enquistar el calor que tiene el cuerpo. Y te va a durar ese dolor, vas a aliviar mientras estés debajo del grifo, pero lo sacas y al instante vuelve otra vez el calor. Yo le dije, lo que hay que enseñar al cuerpo es que a que responda con frío. ¿Y cómo? Dándole más calor, pero de forma despacito, o sea, claro, tú ya es un abuelo, y dices, venga abuelo, que te ayudo a pasar la calle, ¡pum! No, no puedes responder, tienes que acompañar, y el cuerpo es lo mismo, tú recibes una energía patógena, que es patógena porque no la puedes asimilar, se te produce la ampolla, la quemazón y tal. Si tú en ese momento lo pones con más calor, dices, jodo, qué calor. Pero es que a los dos minutos se te ha ido el dolor. Y este hombre que había trabajado en un alto horno me decía, oye, es que es verdad, se cayó una pieza y con guantes de gordo cogían las piezas, pero no sabían si estaban calientes o frías. Y cuando notaban el calor, ya tenía. Y dice, es que cogías, te quitabas el guante, ibas al horno y dejaban la mano pegada. Bueno, no pegada, cerca. Y no le salía ni ampolla ni nada. Y los cocineros, cuando se queman, si siguen trabajando, tampoco les sale ampolla. Entonces, hablar con algún buen cocinero de los. Y veréis que si le salpicas, tal. Si siguen trabajando, no salen ampollas. Luego no querréis que hable de homeopatía en veterinaria, ¿eh? Siguiendo esa deducción, bueno, luego después te lo preguntaré. No, pregunta. Si no, a ver, te callo. No. Dime. Por ejemplo, como hay un color para la sequedad, ¿sí? Si unas plantas sufren sequía, le podemos hacer una, tirar una deducción del producto, del olivo. ¿Del cobre, por ejemplo? ¿Qué representa? Podría. Es que no trabajo yo con plantas. Sí, claro. De hecho, el que nos enseñó esto del color, que es un francés, él decía que tenían mimosas plantadas y entonces hicieron la prueba porque hubo una gran helada y las mimosas, pues eso, no aguanta demasiado bien el frío, ¿no? Entonces, probaron con alguna hacer la irradiación del color, del azul, y esas son las que se salvaron. ¿Y el de la sequedad? El de la sequedad del azul. Sí. Es que cuando hay un frío muy intenso, se acompaña esa sequedad. Y exactamente, hay deshidratación. Sí, aquí soy más listo de lo que parece. Bueno, ¿está claro? Pasamos al otro, ya no hablamos más de... Bueno, esto es lo mismo, lo que pasa que un poco más complejo, porque las energías se ponen en unos estratos, es decir, si tú tienes calor en la parte superficial, pues tienes humedad un poquito más profundo, pero esto es para otra charla, ¿vale? Homeopatía. Yo creo que ya nos han adelantado alguna cosita, entonces dentro de lo que es la homeopatía, claro, hay remedios de los tres reinos, es decir, tenemos remedios homeopáticos del reino mineral, tenemos remedios homeopáticos del reino vegetal y también tenemos remedios del reino animal. Si alguno ha utilizado homeopatía, pues alguno, ya que ha salido lo del arsenicum album, que es el arsénico, pues eso es mineral. Si hay una fiebre y dais belladona, pues claro, tienen una planta, eso viene del reino vegetal. Y animales, pues no sé quién estaba comentando, lo de la chesis, pues eso, una serpiente. Entonces, podemos, o el apis, que es el veneno de la abeja. Entonces, podemos tener remedios de los tres reinos. Cada uno, se puede decir que se puede utilizar a unos determinados niveles, pero bueno, en principio que sepáis que se puede conseguir remedios homeopáticos de los tres reinos. Lo del medicamento homeopático, su fabricación, yo creo que ya lo hemos repetido. Ya Carmen ha contado alguna cosa y mañana os lo van a explicar estupendamente para que sepáis cómo se hace. El tema de las diluciones y la dinamización es que es lo más importante. Es decir, precisamente el remedio homeopático funciona gracias a que está diluido, no intoxica, pero sobre todo porque hay una dinamización. Y en este caso concreto, yo creo que Hahnemann tenía que dar las gracias a los animales, a su caballo, porque gracias a él vio que el remedio homeopático funcionaba más. Claro, él estaba en su consulta en Alemania, daba belladona, daba no sé qué, daba la chinchona y funcionaba más o menos. Pero claro, se iba a un pueblo y resulta que allí iban más rápido. O sea, que funcionaban mejor. Y claro, como era mente analítica y se fijaba mucho, claro, dice, lo único que cambio, porque hasta he comido los mismos huevos fritos. Es que he hablado lo menos posible por el camino, tal. Y dice, lo único que cambia es el caballo. Y entonces, claro, se dio cuenta, en aquellos momentos los no había autopistas, eran caminos, iban con caballos, y entonces el caballo, pues claro, pipotapam. Entonces, él asoció el movimiento de agitación a que el medicamento a lo mejor era un poco más potente. Y lo que hizo fue entonces hacerlo de forma manual, por eso lo de dar los golpecitos y demás. Es, pues eso, un símil a ir montado en caballo, pero un poco más rápido para hacer la fabricación homeopática. Creo que ya han comentado algo de Samuel Hahnemann, que fue el que lo descubrió. Médico que, claro, a ver, en aquella época estudiar medicina debía ser una chulada, porque en año y medio te sacabas el título, había poco que estudiar, te daban las herramientas. Claro, ¿qué es lo que utilizaba? Cuatro sangrías, un purgante, y ya con eso curabas lo que curabas. Entonces, para estudiar, ¿para qué tanto? Entonces, este hombre debía ser una eminencia, claro. Tuvo una novia que resulta que el padre era farmacéutico, se puso a trabajar como mancebo de farmacia, pues como le sobraba tiempo y era una mente, pues le dio por estudiar farmacia, se hizo químico, no sé, gente así, no tengo ningún amigo, pero bueno, o sea, estudió idiomas, bebo agua. Entonces ya Carmen nos ha comentado lo de las teorías de los semejantes y lo de los contrarios. Entonces, claro, a nivel médico, lo que es el tratamiento convencional es, tienes fiebre, pues te doy un antipirético. Lo que hacemos es bajarte la fiebre como sea. Este hombre decía, no, lo que vamos a hacer es dar un tratamiento, precisamente eso, con algún remedio que produce una reacción febril, y es como si la energía del medicamento se comiera la enfermedad y desapareciera. Es parecido a lo del color que os he explicado, pero a otro nivel, ¿no? Es decir, a nivel energético lo que hacemos es inducir respuestas. No suprimimos nada. Y si suprimimos algo, y más en homeopatía, es cuando vienen los problemas. Lo de la materia médica, lo de la chinchona, ya sabéis que la chinchona lleva este nombre por la mujer del virrey del Perú, que pues eso, es decir, se puso mala, y entonces con un remedio que utilizaban allí los indios, que estaba muy mal visto, pero bueno, resulta que se curó. Entonces, que era la chinchona, por ahí le viene el nombre aquí a Europa, pues eso, porque era una planta que había venido de allí de Perú y la había utilizado en la marquesa de Chinchón. Entonces tenemos esa gloria en cuanto a remedio homeopático. Entonces, ahora este hombre fue leyendo y vio que la planta esta, él lo que hizo fue probar a ver si era verdad, es decir, le sobraba tanto tiempo, era tan inteligente, que aparte de idiomas, químico y no sé qué, dice, pues voy a probar a ver qué es lo que pasa. Entonces estuvo probando, y entonces fue cuando él descubrió que tomando la planta le reproducía todos los síntomas de lo que eran las fiebres, las tercianas o las, no me acuerdo si eran las tercianas o las cuaternarias, bueno, fiebres intermitentes, ¿no? Que es lo del paludismo. Entonces, él empezó a asociar, pues eso, lo que es, si este remedio cura una fiebre que, pues tomándolo yo, me lo va a producir, estamos hablando de eso, de lo que es la teoría de los semejantes. ¿De acuerdo? A nivel vulgar, también eso de que un clavo se saca con otro clavo, es que es lo mismo, es decir, estás utilizando lo mismo a diferentes niveles. Es utilizar lo mismo para curar la enfermedad. Dentro de la homeopatía, las leyes con las que se rige lo de la semejanza, es decir, se trabaja lo similar con lo similar, ya lo hemos comentado, para que veáis, es la única cosa que no utiliza animales como animales de experimentación. El animal de experimentación en este caso es el hombre, que no sé si os habéis dado cuenta. Aquí no se utilizan animales de experimentación, es que es el hombre. Entonces, tú haces las pruebas con hombres sanos, te da una sintomatología, se recoge, y entonces ese remedio es el que luego vas a aplicar, ese remedio, en patologías o en cuadros clínicos que reúnen esas condiciones. Cuanto más similar sea, más efecto y más profundo. Porque puede quedar a nivel superficial orgánico, puede ser a nivel más interno, incluso a nivel emocional o mental, según el grado de similitud. ¿De acuerdo? Dilución y dinamización. Creo que ya lo hemos comentado varias veces ya, lo de la dilución, que precisamente por evitar la toxicidad de según qué cosas, empezó a diluirlo, vio que seguía haciendo efecto y luego se potenció con lo de la dinamización. Y ahí lo del, acordaros del caballo, que fue justo la piedra de toque para luego ya desarrollar la homeopatía. Y el medicamento único, pues claro, hay muchas escuelas, pero Hahnemann lo que decía es que hay que utilizar solamente un remedio para ver la respuesta del organismo. Si te hablan cuatro personas a la vez, excepto si eres mujer, no te enteras de nada. Pues entonces tiene que haber una información, esperar a que se pase, y luego si quieres puedes utilizar otro, pero precisamente una de las leyes de la homeopatía es que hay que utilizar un remedio. Hay más escuelas, luego os comentaré alguna que otra cosa, pero bueno, en principio lo básico es esto. Claro, el primer animal tratado con homeopatía justamente fue el caballo, ese que llevaba por ahí que le hizo descubrir lo de las sucursiones, ¿no? Tenía una enfermedad en los ojos y entonces pues Hahnemann lo curó también con homeopatía. Entonces, claro, dice que todas estas leyes que él proclamaba, dice, si son generales o son de la naturaleza, es que tiene que servir para todo ser vivo, ¿eh? Es decir, no solamente personal, y todo ser vivo. Y es verdad, cualquier ley que él estableció se puede aplicar, sean en animales, sean plantas o sean personas. Aquí tenemos un sello conmemorativo, por romper un poco, porque yo digo, a estas alturas ya estáis tirando los de los pelos y tal. ¿Quién es de Zaragoza? ¿Quién no es de Zaragoza? Bueno, todos los demás. ¿Dónde está Hahnemann? Está en Zaragoza, ¿eh? ¿Quién es universitario? ¿Y no lo habéis visto? Pero ¿quién ha ido a la universidad mucho rato? Mucho rato. Claro. ¿Sabéis dónde está la policía? Domingo Mairal, ¿dónde está el colegio mayor, el de Santa Isabel? Pues justo ahí está. Para que veáis que Zaragoza es un sitio raro y reconoce según qué cosas. Bueno, simplemente para que eso, que sepáis que... Os comentaba lo de los tres reinos. Bueno, pues aquí había puesto algún ejemplo para un poco más de color. Pues eso, la plata, se utiliza plata, se utiliza el oro, se utiliza el mercurio, cualquier otro tipo de mineral, pues eso, la calcárea sulfúrica, la sílice, el grafito, el azufre. Plantas, alguna conocida, caléndulas. Si tenéis heridas y todo eso, la caléndula va muy bien. La belladona, fiebres. La brionia, pues muchas veces para dolores. También eso, que te imposibilitan el movimiento, es decir, porque cuando te mueves te duele. Entonces, reumatismos que los hay, que duelen cuando te mueves, podría servir. O inflamaciones, que está la inflamación en una rodilla y tal, que dices que solo puede estar quieto. Pues bueno, eso. Y lo de abajo, que es la echinacea. Que yo creo que ya todos conocéis la echinacea, para qué sirve y tal, pues en preparación homeopática también puede servir. Reino, eso, vegetal. Y dentro del reino animal, pues hay ejemplos, desde serpientes, venenos de serpientes, que se utilizan, el crotalus, el bufo, pues los sapos, el veneno de sapo, e incluso la cucaracha, que parece mentira, pero funciona muy bien. ¿Y cómo se descubrió esto? Pues muy fácil, tenía, no me acuerdo al final quién fue, pero estaba tomándose un té, estaba con asma, y curiosamente, después de tomarse un té, pues le funcionó, y entonces el amigo, no sé si era también Hahnemann, no, me parece que no, fue otro, pero bueno, es igual, era un homeópata muy conocido, y entonces, claro, dice, ¿y qué es lo que has hecho? Pues me tomo un té, pero lo tomas todos los días, sí, y tal, y entonces, justo cuando estaba acabándose el té, salió la bicha esta, y el otro muy astuto, pues apuntó cucaracha. O sea, plata oriental, ojo. Y entonces hizo la prueba y curiosamente, según qué tipo de asmas, va muy bien la plata orientalis. Entonces, hay veces que lo haces a posta, vas buscando animales, vas buscando sus venenos, vas buscando... Y otras veces la casualidad hace que luego se utilicen. A ver, cosas, ¿cómo vamos? Bueno, vamos bien. Existen pues publicaciones de para tratamientos, manejo, yo creo que son los más conocidos porque tampoco hay muchos aquí en España. Entonces, tanto Carmelo como Andrés Vidarte pues tienen publicaciones, sobre todo en Andalucía, en Ciudad Real, por ahí pues también tienen, bueno, incluso ya pues monográficos más concretos, pues eso, lo que es a nivel ovino y caprino. Hay ya algún artículo hecho pues de homeopatía veterinaria. Os dejo así, copiáis lo que sea. En que habla un poquito pues eso, lo que son generalidades, tal, y luego por ejemplo, bueno, aquí veis presentaciones de algún tipo de tubo. Y luego las pruebas que han hecho aquí, por ejemplo, con lotes de ovejas. Entonces estaban en pastoreo y por ejemplo, la prueba que han hecho ha sido dar unos remedios homeopáticos que, para que vayáis viendo, los puñeteros no dicen las diluciones, porque ahora aquí son los remedios y las diluciones. Entonces, una publicación lo que te dice son los resultados, pero no te dice el qué, porque si no la gente se lo copia. Lo digo por eso. Pero hacen lotes y entonces con el tratamiento homeopático, una mezcla que yo creo que serán 3 o 4 productos. Me parece que estaba en un sitio que era ivermectina en lo que trataban y luego otro lote sin tratar, ¿no? Como testigo. Entonces, hacían el pastoreo tal y iban haciendo controles seriados de toma de muestras de heces para ver cómo estaba la carga parasitaria. Entonces, bueno, la conclusión es que, por ejemplo, con la mezcla que utilizaban, por lo menos que era suficiente para poder encontrar un estado óptimo de salud y que no haya que, pues eso, por lo menos si lo ganas en que no hay residuos, tanto a nivel de carne, leche y tal, bueno, es lo que ganas utilizando químicos frente a lo que es la homeopatía, ¿no? Que hay más ventajas. No sé si había algo más que no me acuerdo. Pero bueno, básicamente es eso, ¿vale? Hay algún estudio. Lo que yo creo que ya os he manifestado, pues eso, es decir, la homeopatía como medicina energética, lo que tendemos es a un reequilibrio energético del individuo. Entonces, lo que hacemos es inducir respuestas para que el mismo organismo se cure. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Tenemos, por ejemplo, animales que necesitan calcio porque se supone que el crecimiento, tal cual, claro, podemos darle calcio y que se coja lo que sea. Pero dices, hombre, si es un animal que está en el pasto, las plantas tienen calcio. A lo mejor el problema es de absorción. Aunque le des 10 kilos de calcio, a lo mejor no lo aprovecha. Pues si le inducimos a que el cuerpo reconozca y que le falte, a lo mejor le favorecemos a que absorba mejor el calcio que hay en las plantas. Con lo cual le estamos dando ni miligramos y está obteniendo un resultado como si estuviéramos dándole lo que es el calcio. ¿De acuerdo? Inducción de respuesta. No hay que machacar. Claro, el paciente. Claro, yo tengo un problema porque la ganadería son grupos, me da igual, de ovejas, conejos, gallinas, tal, y yo lo que hago es tratar más casi como Carmen al individuo, porque el que viene es el gato, es el perro, y hay veces que la familia hay que tratar a todos, porque están todos parecidos, pero bueno, pero me refiero que es un individuo, no es... Entonces, claro, cuando según qué tipo de clínica, claro, ¿qué es lo que valoramos? Pues lo que es la constitución, los factores mentales y luego lo que es el estado de la enfermedad, si es aguda o si es crónica. Y dentro de las manifestaciones crónicas, que puede ser un estado canceroso, un estado degenerativo, incluso una afección a nivel comportamental o emocional. Forma de enfocar la toma de lo que es los datos del paciente. Claro, aquí hablamos de elementos. Liga a lo mejor más con medicina china, lo que es el metal, la madera, el fuego y el agua. Esto lo sabéis, lo de los elementos, ¿sí o no? En medicina china, ¿no? Los elementos, bueno, pues es igual, os creéis que el agua hace que crezca la madera, que la madera le prende el fuego y tienes elemento fuego, aquí faltaría la tierra y de la tierra sale el metal. Entonces, bueno, son elementos más occidentales, no tanto como orientales, pero bueno, nos puede servir. Entonces tenemos lo que es el trofismo, lo que sería la tendencia de ese organismo a trabajar sobre unas células para mantener una serie de condiciones, que puede ser un, vamos a decir, metabolismo lento o rápido, o acelerado, ¿vale? Y luego, en cuanto al tono nervioso, podemos tener los vagotónicos, son, se puede decir, enlentecimiento, pero hay otras funciones que mejoran, por ejemplo, la digestiva. Tienes que estar tranquilo para digerir bien. Entonces, un estado vagotónico favorecería eso, la parte digestiva. En cambio, si estás estresado, tienes un tono simpático tónico. ¿De acuerdo? Entonces, en esta cruz lo que hacemos es poner los elementos para luego localizar o clasificar los pacientes, porque dentro de cada grupo luego viene una serie de remedios. Entonces, por ejemplo, dentro de los elementos, el elemento agua, ¿quién es? Pues los carbónicos. Ahora veremos otra diapositiva que explica un poquito más. Los fluóricos, el metal. Claro, el agua todos nos imaginamos, sea animal o persona, pues hidratados, llenos de agua. Bueno, yo creo que incluso hasta una pera de agua nos va a dar una idea de que tiene agua, ¿no? De hidratación. El metal, el fluórico, pues es un individuo más enjuto. Claro, el ejemplo sería el caballo de Don Quijote, para que os hagáis una idea. Luego viene una foto para que ya lo veáis claramente, ¿no? Entonces, la concreción del metal dentro de las energías es como más condensada. La madera, el fosfórico. Claro, el fosfórico, ya os podéis imaginar un fósforo, que cuando se enciende tiene una gran energía, pero se apaga rápido, es decir, tiene una vida limitada de esa energía. Y el sulfúrico, que es el fuego, se puede decir que, igual que el fósforo es rápido, este sería como la candela que queda o el rescoldo que queda de una hoguera. Es más lento, pero da calor. ¿De acuerdo? Es decir, si el vagotónico hemos dicho que son como más lentos y lo que es el trofismo es acelerado. Entre un agua que es lento y vagotónico y el otro, siendo de la parte de abajo, por supuesto es más acelerado el sulfúrico. ¿De acuerdo? Te digo que esto solamente es para clasificar, que os puede servir o no. Yo no sé luego en plantas, pero bueno, en principio en seres vivos. Más características, por ejemplo, del carbónico, pues que es el flemático, tiene tendencia a constipación, a hacer digestiones pobres, la vesícula biliar pues queda afectada, y cuando empiezan a hidratar tejidos aparecen los pólipos. Entonces, siempre que tengamos una casuística de síntomas parecidos, podríamos englobar a ese individuo dentro del grupo de los carbónicos o del elemento agua. Otro ejemplo, el metal. Claro, a nivel emocional estaríamos hablando de melancolía. En animales es más complicado, pero hay alguno que se queda triste, ¿eh? Y se aparta de un rebaño y tiene pues una serie de cositas. Claro, ¿qué enfermedades son las que suelen darse con más frecuencia? Las atróficas. Es decir, hemos dicho que se condensan. Se condensan y se atrofian. Entonces, cualquier enfermedad atrófica estaríamos dentro de este grupo. ¿Y sobre qué órganos podemos tener más patología? Sobre lo que es el colon y sobre lo que es el hígado. El fosfórico, que hemos dicho que era la madera, pues claro, hemos dicho que es una energía como más explosiva. Entonces, claro, la cólera, la rabia, todo eso está metido ahí. La irritabilidad, el estar en estrés más que otro individuo cercano. Es decir, hay gente que lo vive en, no sé, lo del Zaragoza lo conocéis, ¿no? Pues hay gente que lo vive como yo, que me da igual, y hay otros que se estresan. Todavía, es que no han aprendido. Bueno, pues entonces, ¿qué es eso? Cada uno se puede englobar en un sitio. El que lo viva con estrés y tal será más activo, más fosfórico, ¿no? Y hay otros que a lo mejor pues eso lo toman de otra manera. Y el sulfúrico, pues claro, es lo que llaman sanguíneo también. Tienen tendencia a congestionarse. Tienen también tendencia a constipación, a intoxicaciones, es decir, porque es un calor lento, pero como es lento en otras cositas, se va, en vez de eliminar hacia afuera, se va intoxicando por dentro. ¿El qué? Pues higadillo, incluso piel, a nivel intestinal, divertículos, la cirrosis, que es una degeneración del hígado. Entonces, bueno, que simplemente que sepáis eso, es decir, que son formas de clasificar individuos. Cada individuo nos tenemos que encasillar en uno de esos cuatro. Sí, sí. Ah, no, no, claro, también puedes tener cosas mixtas. Depende. ¿Hay qué? A ver, son, se puede decir que son tipologías tipo. Lo que pasa es que nadie es perfecto. Bueno, creo que Corcón. Entonces, igual que los biotipos. Claro, aquí aún casi. Bueno, no es. Te iba a decir se reduce, pero no. Vamos bien. Biotipos, bueno, pues es el fosfórico. Os he puesto personas porque igual ya ahí os reconocéis y es más fácil, ¿no? Y esto va, el biotipo es, a ver, ¿cómo os explico? Es la tipología tipo de una raza, por ejemplo. Tú tienes una frisona y su tipología es que yo creo que todos sabemos cómo es una frisona, menos Carmen. Yo no lo sé. Porque es médico, claro. Entonces, pero es eso, y no es un charolés o no es un caballo, por ejemplo, de tiro como un percherón. Los percherones son todos parecidos, lo que pasa es que uno será un poco más grande, otro más fino, otro tal, y los caracteres, bueno, pues van más o menos agrupados. Entonces, el fosfórico, claro, es que esto, hablando de la salamandra, cuando el óvulo empieza a crecer, aparecen como tres líneas celulares, una que es el ectodermo, otra que es el mesodermo y otra que es el endodermo. Entonces, según la capa primaria celular de origen del organismo, pues se desarrolla una serie de tejidos. Entonces, que sepáis que el ectodermo correspondería a la piel. No lo veo desde aquí. El ectodérmico sería, pues a nivel constitucional, pues ya ves, una persona que sería más bien delgada. El fluórico es una mezcla de los tres. Vamos a seguir. El carbónico sería el endodermo. Estaríamos hablando de los tejidos digestivos, por ejemplo. Y el sulfúrico sería un individuo mixto en el cual el tejido intermedio, el de sostén, en lo que sería la parte muscular, por ejemplo, es la que proporciona un equilibrio. Y de hecho los mesodérmicos, que es el de aquí, el de la izquierda, pues se supone que son tipos más equilibrados. ¿De acuerdo? A diferencia que es más fácil del ectomórfico, que es más flaco, y el endomórfico, que es como más redondo, más cuadrado, es decir, que es otro tipo. Y el fluórico es una mezcla de los tres. Entonces, según el porcentaje manifestado, pues eso, es decir, tendremos un aspecto u otro. ¿De acuerdo? No hay dudas de biotipos, ¿verdad? Vale. Ejemplos ya con animalitos. El fluórico, os he dicho antes del caballo de este de Don Quijote, pero bueno, hay perros que los ves así, que está el pobre triste, melancólico y mucho más. Quieren estar solos, no son sociables, tal. El fosfórico, es que además un fosfórico que encima no mojan, que es el pobre ese, es que los echas, un fósforo que le echas agua ya no funciona, pero es que es lo mismo. Hay que llevar cuidadito. El carbónico, yo creo que como por los ojos, entre la imagen no hay que darle más explicaciones, ¿no? Son redonditos. Y el sulfúrico, pues eso es el que le da igual todo. Es un pasota, le gusta vivir bien, que no le molesten, si quiere jugar bien, que no, tal. Es a lo que tendemos, ¿eh? No, ya no nos da igual todo, no protestamos nadie. Otra especie, pues en caballos, pues lo mismo, es decir, para que veáis, por ejemplo, a nivel de complexión, para que veáis simplemente que hay diferencias, pues pueden ser con vacas, pueden ser también con conejos, pueden ser con cualquier cosita. Lo de los temperamentos, bueno, introvertido, poco social, poco expresivo, huesudo, suelen necesitar a alguien que les dirija, colérico, tipo madera. ¿Quién se encuentra un bicho de esos así de frente? Yo no. No les digas nada, que te salen corriendo, eso sí, luego sin rencor, luego se les pasa, no. Bueno, son características un poquito de lo que sería el temperamento. El flemático, pues lo mismo, pues eso, es feliz, se distrae con cualquier una mosca que tal. Bueno, vamos. Y el sanguíneo, pues bueno, había puesto un pura sangre inglés simplemente para ver que realmente son individuos con nervio, vamos a decir con nervio. Esto es para que veáis otras especies. Homotoxicología, ya adelantó un poquito Carmen, bueno, pues aparte de la homeopatía, lo de los colores, tal, pues existe lo de la homotoxicología, que simplemente es reguladora y detoxicante, es decir, lo que hace es regular funciones, utiliza incluso sustancias que produce el organismo, como hormonas y tal, precisamente para regular, suelen ser diluciones bajas normalmente, suelen ser mezclas, no suele haber tampoco cosas muy puras, y lo que hace es, creo que la siguiente explica un poquito lo de las fases de Reckeberg, es decir, lo que es el organismo tiene lo que sería, vamos a decir, lo que es la célula, lo que es el tejido intercelular, por llamarlo de alguna manera, y la fase humoral. Si tú estás bien, vas a sacar todo en forma de líquido, pues sea por piel, sea diarrea, sea... Si se empieza, claro, que sería la fase de excreción, esa sería la mejor. Es decir, estaríamos más sanos porque nuestro cuerpo tiene la capacidad de echar las cosas para afuera. Si empezamos a intoxicarnos, la siguiente fase sería la fase mesenquimatosa, que es lo que ocurre. Claro, si no puedes echarlo para afuera, empiezas a depositarlo por dentro. Me da igual que sea, según los chinos, lo que son las flemas, lo que es líquidos, lo que sea colesterol, es decir, son empiezan a haber depósitos que no los puedes echar para afuera. Entonces se van depositando. Y la fase celular, es decir, cuando ya el agobio metabólico externo llega a la célula que la estrangula, al final acaba por morir la célula, con lo cual ya tenemos fase de degeneración. ¿Vale? Entonces, en esta terapia, lo de la homotoxicología, y esto lo tienen muy claro, y lo que intentan es siempre, en este caso, ir hacia arriba. ¿Empezamos con la homeopatía veterinaria? Queríamos hacer un periodo de preguntas-respuestas. Dos minutos. Me va a cargar la tesis esta doctoral en dos minutos. Bueno, hice una búsqueda, luego veréis más artículos de PubMed que os podéis meter, pero tampoco hay mucha cosa. Entonces, esto fue una tesis doctoral que encontré por ahí por internet y digo, pues mira qué bien. Y así os lo explico. Entonces, ¿sabéis portugués? Os lo explico. Vale. Son la idea por las conclusiones. Esta señora lo que hizo fue hacer un estudio con pollos normales y cocientes industriales, y entonces lo que hizo fue, a ver, utilizar, bueno, aquí tenéis las instalaciones. Entonces, en vez de, ya sabéis que las líneas de según qué cruces y tal suelen ser bastante más sensibles, entonces esto era una variedad, me parece que era COP, en la cual, es que son eso, son pollos industriales y son para criar en industria. Entonces, todo controlado, humedad, temperatura, comida, cosas en el pienso para que no te pongas malo y demás, ¿no? Entonces lo que decidió fue hacer una prueba haciendo lotes y poniéndolos en una especie de cobertizo, es decir, una parte, parece que eran 4 metros cubiertos y 6 así al raso. Claro, esto es en Brasil, las condiciones ahí de ambiente eran diferentes. Entonces, lo que hizo fue hacer como 2 tandas en la cual ponía los animales aquí y los trataba. Bueno, había sus lotes, unos con tratamientos, otros sin tratamiento. Entonces los trataba con calcárea carbónica y calcárea fosfórica. Que no sé por qué, pero casi todas las gallinas les va bien. Entonces hice la prueba para ver si... Claro, hay más datos, pero bueno. Después de hacer las 2 tandas, ella lo que hizo fue pues tomar pues datos de crecimiento, índice de transformación, peso de la canal, lo que es la carcasa, lo que sería el muslo, lo que serían las mollejas y tal, y el hígado. Entonces, dentro de las conclusiones se dijo que los animales que habían vivido así habían mejorado todo y que no había necesidad, había una serie de la mortalidad, me parece que era un 3,9%, pero vamos, que es la misma que en cría industrial. Así habían obtenido los pollos con una mayor calidad, porque no tiene, claro, porque el pienso aquí era de finalización, no era de mantenimiento o de engorde, sino que era de finalización, con lo cual son animales que están, no estás metiendo ni antibióticos ni ninguna cosita, con lo cual están obteniendo una carne de mayor calidad, por lo tanto un poco más de precio. Y aquí no había diferencias significativas en cuanto a lo que son enfermedades, sean respiratorias, sean de otro tipo, utilizando la homeopatía o no. La historia es que aquí utilizó la calcárea carbónica. ¿Dónde estás? Me parece que era a la 12. No. Que lo busco. Sí, a la 12CH, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que aunque en los grupos, se puede decir, raciales, o en este caso de especies, gallinas, la calcárea carbónica va bien, la calcárea fosfórica también, pero luego hay que trabajar y hay que hacer investigación sobre las diluciones. Esta señora utilizó la 12CH y no encontró tampoco nada. Hay estudios que luego, si queréis... Bueno, estos son otros estudios que salieron también, el Hypericum, pues simplemente por el estrés. Es decir, que los que animales que estaban tomando Hypericum estaban más relajados y por lo tanto el índice de transformación mejoró simplemente porque tenían menos estrés. El sulfur, pues también para problemas de tipo cutáneo, no, era más bien... Que había habido enfermedades, había habido tratamientos y con el sulfur simplemente a la 202, es que claro, son diluciones que aquí están, yo creo que mandan la 202 y te miran mal. Esa señora. Entonces dices, bueno, pues no sé, ahí utilizan la 202. Entonces, claro, los resultados hay que circunscribirlos a estas diluciones. ¿Eh? ¿Perdona? ¿Y sí? ¿Por qué de esas diluciones tan concretas? O sea, ¿por qué no la 202? Pues porque como lo que querían obtener eran resultados de transformación y estamos hablando de colectividades, claro, es decir, a ver, el tema de la homeopatía es, ya a mí me lo explicaron una vez, muy fácil. No tengo pizarra, pero imagínate, tú tienes el suelo, que estaríamos a nivel orgánico general y tal, luego tendríamos órganos y sistemas a una media altura y lo que es la parte mental, ¿no? Si tú das un remedio general, vas a llegar... Ah, porque tiene una forma de pirámide, entonces la base siempre es más ancha. Si tú das una dilución bajita, va a llegar a individuos que la parte general le llega. Entonces tú das una dilución bajita para problemas, por ejemplo, de absorción de calcio, de crecimiento, de transformación y tal, va a llegar a más individuos que no si das a una 30CH o una 200. Entonces, trabajando con diluciones bajitas para esto que quería, que era simplemente ver transformación, me parece lógico. A lo mejor lo hubiera ido mejor una 6, pero como decidí por una 12, los resultados son a eso, a una 12. Dime. Entonces, un poco. Elijo una. A ver, la historia es la siguiente. Primero, tienes que saber de homeopatía, tienes que saber qué es lo que quieres y luego hacer una selección. Es decir, no es decir elijo este porque sí, sino que tienes que tener un poco de idea, porque si no es hacer pruebas porque sí, o sea, perder tiempo y dinero. Entonces, claro, si lo que quieres es resultados, tienes que afinar un poquito, hacer un diseño del experimento lo más adecuado posible para intentar encontrar alguna respuesta, claro. Pero yo entiendo que diluciones bajas es más agudo y más altas es más crónico, pero claro. No. Diluciones bajas es más físico y diluciones altas es mental. Sí, ¿no? Pero no tiene que ver lo agudo y lo crónico. No. Lo puntual y lo... No. Tú puedes tener ahora mismo un shock, es muy agudo, pero yo te doy una técnica. Porque viene de atrás. Porque es mental. No, te acaban de dar una notición de que se te ha muerto alguien y es mental y yo te doy una técnica. Y es agudo, pero es mental. Pero claro, hay una predisposición ya a que yo me lo tome mal o bien. No sé si hay predisposición, yo tengo un compromiso y yo te trato de esa manera, aunque haya sido bien. ¿Vale? Mientras que lo físico es bajito, porque está más materializado. La densidad de la energía se materializa más en lo bajito. ¿Vale? Y entre una 1000 pH y una 100 pH, que son tus datos, ¿qué son tus datos? Bueno, pues Bueno, es que tienes que venir mañana para que te expliquen lo de las diluciones. Dependiendo de los autores, se eligen de una manera o de otra, ¿vale? Mi profesora de Solomon Spear decía, todas las TH trabajan mucho más lo físico que lo emocional y lo mental, ¿vale? Pero una 5CH te puede dar un toque en lo mental, ¿de acuerdo? Y a partir de las K son otras diluciones que ya os explicarán, traen muchas veces la memoria de las diluciones anteriores, y entonces aunque tú trabajes lo mental, estás trabajando lo físico, ¿vale? Entonces, lo físico bajito te trabaja muy local. Lo físico más alto te trabaja local y te va tocando un poco lo mental. Y las que son altas ya te trabajan a nivel mental, sobre todo, y te solucionan lo físico también. Ya que estáis así, son las 8:20. Perdón, un momento, ya que estoy, como soy el más grande, ¿eh? Os te pido, Ignacio, que vayas acabando, 2 minutos, porque es que ya estáis entrando en debate. Claro. Acaba, por favor, bueno, Ignacio. Quiero simplemente explicar un poquito lo que era el experimento para que vierais cómo, bueno, cómo lo enfocaba esta señora, es decir, que no digo ni que esté bien ni mal, sino que lo hizo como lo hizo y luego obtuvo unos resultados. Y entonces esta mujer al final lo que ella, la conclusión era que siendo que con homeopatía o sin homeopatía y solamente el manejo había sido suficiente, pues no simplemente era pues dejarlo, exponerlo. Es decir, en este caso la homeopatía se puede decir que no era tan necesaria si hacíamos un buen manejo, si se estresaban menos los animales, es decir, el manejo es muy importante, ¿eh? Luego había, pues eso, más estudios, más tal, entonces, bueno, era comentar cosas, ¿eh? Pero yo creo que así entramos en discusiones, ¿ves? Aquí, ya digo, si entráis en PubMed, ya digo, tampoco hay muchos estudios, ¿eh?, publicados. Lo que pasa que era, pues, comentar una serie de cosas. En este caso eran cerdos, 1.440 cerdos, pues les habían dado para problemas respiratorios, no me acuerdo qué, que estaba en el anterior. Es que en algunos estudios que además ni te dicen la información de lo que les daban, o sea, era una cosa curiosa. Bueno, aquí en principio sí, pues para problemas de parasitario, entre el ferrum fosforicum, arsenicum y calcárea carbónica. Entonces, bueno, es lo mismo, hacían un seguimiento con toma de heces y tal y veían los resultados. Entonces, estas eran las partes, vamos a decir, en las que los resultados habían sido positivos, pero luego había otros que los he dejado para el final, para que vierais. Pues, por ejemplo, aquí, que decían que no habían encontrado absolutamente ningún tipo de respuesta benéfica utilizando homeopatía. Lo que pasa es que aquí tampoco explican realmente, en este me parece que era en mamitis y cosas así. Claro, si no te cuentan ni el remedio que has utilizado, o los remedios, las diluciones, y... Pues claro, es que hay gente que se pone a hacer experimentos y si lo quieres hacer aposta mal, te va a salir mal, eso claro, ¿no? Bueno, pues había varios que también salían mal y era comentarlo. Ya pues al final había puesto un cuadro resumen que había encontrado en una revista en la cual, si vamos por colores, la parte más importante es la parte de manejo, me da igual que sea lo que es el campo, lo que es el suelo, lo que es la alimentación y lo que es el manejo. Y luego la parte preventiva, pues simplemente es, si vas un poco de cabeza, tratas a los animales normal, es decir, que tampoco, o sea, no los estresas. Y luego el tema de la prevención, pues si hubiera que curar, bueno, que sepáis que existe, pues me da igual la homeopatía, la fitoterapia y alguna que otra cosita que se puede utilizar, ¿no? Esto sería como el cuadro resumen para un poquito... Muy bien. Yo es que te veía, Ignacio, veía ahí 77 y me echaba a temblar. Mucho miedo. Tú eres muy carbónica, ¿eh? Muy carbónica. Pues si os parece, subes, Carmen, y, o como queráis, si queréis algo informal, iniciamos el turno de preguntas y unas preguntas que... Sergio. Yo lo que estoy viendo es que a medida que van hablando, cada vez yo menos. Vas por buen camino. O sea, yo voy a hablar egoístamente. O sea, probablemente tenga un remedio, pero realmente es eso. Si además en el turno de ruegos y preguntas hacemos preguntas tan concretas como las diluciones o la potencia, que para mí la potencia sería 2, 3, 4, 5 de dilución, sea H o de H, puede ser que léxicamente yo esté equivocado, pero bueno, tampoco desde el punto de vista de las plantas, entonces al final voy a tener que decir, bueno, esto es la referencia a los animales y las personas y no sobre las plantas. Voy a tener que estar más bien diciendo, esto es otra cosa y ahora vamos a hablar de las plantas. Entonces, claro, vamos a ver las preguntas y las respuestas porque no me subo a la mesa. No te subas porque además... Por lo menos hablaré hoy. A las 9 tenemos que estar fuera. Es una gran ventaja hacer las reuniones en este sitio porque hay fin. ¿Eh? Aunque os quedéis... ¿Dora? Sí, yo quería preguntar. Carmen, al principio has nombrado la isopatía, pero luego no has hablado nada sobre ella. No. Yo en humanos no he oído hablar de isopatía. Sin embargo, tú no has sí, hablado de isopatía, yo sí que he oído hablar en animales, por ejemplo, para tratar las gastritis. Sí, sí. Había un trabajo que utilizaba, ¿no? Entonces, lo que pasa es que como lo he pasado rápido, pues ha pasado ya. Entonces, sí que se puede utilizar. Lo que pasa es que creo que tampoco está aprobado. Entonces, pero te lo puedes hacer tú. La isopatía sí que se maneja en personas, ¿eh? Bueno, antes se utilizaba sobre todo en las infecciones urinarias. Se hacía isopatía con la orina del paciente cuando tenía infecciones de repetición. Lo que pasa es que ahora como... la legalización de los manejos en las farmacias se ha modificado y eso, pues no sé si se puede seguir haciendo o no, pero se hacía para las infecciones de repetición, se utilizaba la orina del mismo paciente para hacer isopatía. Sí. Joaquín. ¿Has hablado de energía buena y energía mala? No. Al principio tú has hablado de energía buena cuando hablas de las líneas karma y tal, hablabas de energía... No, que ni era buena ni era mala, que depende. La energía es energía, pero sí. Que la diferencia que sea buena o mala. Una es esa y después me ha quedado la duda cuando tratas con individuos, a lo mejor con caballos o perros o gatos, entiendo que se le puede aplicar una homeopatía porque a ese animal lo está viendo mucho, ¿no? Cuando hablas de rebaños... O cuando hablas por una gran hipótesis que vas a tener 4 o 5 mil gallinas o tal, ¿cómo puedes hacer un tratamiento? Es decir, que todos los animales no son iguales ya. Y tampoco lo puedes individualizar. Entonces, cada vez generalizas un tratamiento y al que, por ejemplo, contra una infección respiratoria se la das a todos y al que le vaya bien y al que no lo necesite, como tampoco le va a hacer daño. Bueno, pero estamos. Deberíamos hacer así. Mi pregunta es si se debería hacer así. A ver, como son colectividades, lo que vas viendo es lo que llaman el genio, se puede decir un poquito, o la tendencia general del grupo. Claro, no puedes ir tratando gallina por gallina, pero si todos los procesos respiratorios de las gallinas aparecen con mucosidad amarilla o tal, y tosen y están peor por la noche, pues a lo mejor te puede orientar hacia algún tipo de remedio. Y luego... En casos así, también me pregunto, como la homeopatía también trabaja muy a nivel llamarlo energético, ¿cómo no trata el síntoma? A lo mejor un rebaño está sufriendo algún tipo de estrés, pero que tú no sabes, ¿no? Entonces tú tratas un síntoma, pero puede ser que no funcione, porque el problema está en algún tipo de estrés, como puede ser, yo qué sé, que la prisco no está en un sitio... de una manera de que no está bien puesto, o que, yo qué sé, o que el manejo del pasto es... Bueno, esto es un veneno que va peor. O sea, tú a medida que vas conociendo vas viendo que el mundo es amplio y que no sabes nada, cada vez menos. Entonces, no te líes. Es decir, que sepas que existe y pudiera ser, ¿no? Lo que pasa es que si tú tienes unos animales en libertad, es lo que te comenté, todavía les queda poco, pero les queda algo distinto. Entonces ellos suelen elegir los sitios. Otra cosa que tú los condiciones a un box, a un recinto que no se pueden mover, ¿no? Y que las condiciones ambientales las tienes que regular tú, porque si metes 15.000 gallinas en le tienes que controlar todo, es que si no se te mueren. Claro. Y lo de la energía, si es positiva, no, la energía es energía. Tú tienes energía, por eso no sé. Frío, una energía fría es buena o es mala, depende. Si tú tienes calor, te va a enfriar y dices, mira qué gustito. Pero claro, si estás ya como aquí, con un cierzo y 4 grados, y aún te metes más frío, dices, oye, entonces va a depender un poco. ¿Otra pregunta? Fui a escuchar a una veterinaria homeópata y ella decía que para los parásitos intestinales de los ruminantes ecológicos tenía muchos problemas para curarlos con homeopatía. Y tenía que recurrir muchas veces a antiparasitarios de síntesis por los problemas de residuos en carnes y leches que hay. Entonces mi pregunta es, ¿hay gente que trabaja con homeopatía en el animal y con homeopatía en el campo para dominar los parásitos a niveles aceptables? Es que tratar un campo es complicado. Entonces, a ver, ya sabes que está la lucha biológica, que los parásitos tienen sus depredadores también, ¿no? Entonces, tienes que saber un poquito todo. A ver, el tema de parásitos intestinales hay que contemplarlo, sobre todo el manejo. Y hay que saber lo que son los ciclos reproductivos de los parásitos para saber que ese manejo que estás haciendo es correcto o no. Y luego, los parásitos, claro, en personas vamos a pensar, por ejemplo, en el herpes. Todos tenemos herpes y todos, casi todos tenemos bacilo tuberculoso. No se manifiesta, excepto en según qué condiciones. Los parásitos intestinales es lo mismo, es decir, el cuerpo te puede admitir alguno que justamente en el sitio en el que está te está produciendo una estimulación del sistema inmunitario que te va a servir para otras enfermedades. Entonces, si tienes, vamos a decir, 20 bichos, 20 nematodos y tal, te va a hacer un efecto positivo porque te va a estar estimulando el sistema inmunitario. Si tienes 15.000, ya no te está estimulando, se te están comiendo. ¿Vale? Entonces, con la homeopatía, lo que se ha visto, cuando ha habido experiencias, ha habido mezclas, ha habido diluciones y han encontrado algo que funcione, que lo que baja es la carga parasitaria, no que desaparezca. Entonces tú haces el recuento de huevos en heces y hay pocos, pero no desaparecen. Entonces hay que cambiar un poquito el chip, sí, la mentalidad, por eso, porque no es lo que una ivermectina te mete un chute y mato todo. O sea, es que esto es como los americanos, entran en un sitio y se cargan todo. Hombre, en este caso es un equilibrio, estamos hablando de equilibrio. Entonces, para buscar el equilibrio inmunitario, hay veces que necesitas alguna lombricilla intestinal que te esté estimulando. Igual es un poco diferente lo que nos han contado, pero es que realmente es así. Yo quisiera preguntar, me doy como no tomáis la palabra, si, ¿sabéis que si se está haciendo algo en concreto en la Facultad Veterinaria de Zaragoza y en la de Medicina de Zaragoza? No me parecía contarnos. Bueno, en la de Medicina se estaban haciendo unos cursos de relacionados con los laboratorios Boarón, que los han hecho también en otros sitios y tal, pero no sé si va a continuar o no va a continuar porque... Mucho que había muchas presiones, ¿no? Sí, hablar de homeopatía aquí en Zaragoza es ponerle la llaga a muchísima gente, porque cualquier cosa es un ataque furibundo contra la homeopatía, de gente que desconoce lo que es la homeopatía. Entonces hay mucha presión en contra, y yo no sé si el curso que se está haciendo ahora se va a terminar de hacer o no. Veterinaria, no lo sé. ¿Sabes si se hace algo? Ahora no sé si están haciendo alguna cosa, igual Silvia sí que sabe. Lo que sí es cierto, que a nivel veterinario la homeopatía, claro, ahí es donde empiezan a fallar los ataques, porque claro, dicen, es efecto placebo. Claro, ni en plantas, que hay estudios sobre germinación de semillas y hay mejores resultados que los tratados con homeopatía. Y en animales no hay efecto placebo. Si funciona, es que dicen, oiga, es que la velocidad de mejora o de alivio de síntomas o de curación, un perrón que, bueno, puede ser que sí que te entienda, ¿no? Pero me refiero a que no hay un efecto placebo tan claro como una persona, con lo cual, igual que los niños, lo que pasa es que, claro, ¿qué mentes son las que han empezado a despotricar? Son mentes más cuadriculadas, pero yo creo que no hay que hacerles caso. Se basan en la química y esperamos a ver, un abogado, si te sale uno que es paleontólogo que está anclado en el pasado, un químico y uno que solo son números, claro, es decir, son mentes cuadriculadas, a mí no. Claro, entonces dices, dos y dos, no le digas que depende. Sí, pero por ejemplo hace poco salió un artículo de que incluso habían presionado o habían hecho una carta a los estudiantes de medicina en contra de las medicinas alternativas. Gente que todavía no sabe medicina y se posiciona en contra de algo que es una realidad y que va incluso en contra de la Organización Mundial de la Salud, que está apoyando precisamente todo lo que son las medicinas complementarias para que tengamos más herramientas. Incluso en Estados Unidos ahora se está hablando de la medicina integrativa y lo que se está promoviendo es la formación y la utilización de todas las terapias habidas y por haber, da igual medicina china, homeopatía, fitoterapia, lo que sea, para poder ayudar a los pacientes con todo lo que tengamos a mano. Y la Organización Mundial de la Salud, sobre todo, está favoreciendo eso. Incluso, no sé si hace 2 o 4 años, una reunión en Florencia que se salió ahí con un con un decreto, un panfleto de estos, para que los países empiecen a promocionar y a cuidar las medicinas complementarias y a utilizarlas. Otra cosa es lo que luego están haciendo, pero bueno, ahí está el tema. Pero vamos, yo creo que vamos muy lentos y muy despacio, pues porque lo que está dentro de la medicina oficial, por ejemplo, es la mentalidad de la química y no te sacas de ahí. Entonces te peleas contra las paredes, pero bueno, es lo que hay. Con la última regulación o esa posible regulación que va a haber de los remedios homeopáticos, ¿no?, por parte de la sanidad, del Ministerio de Sanidad y tal, muy bien, ustedes, me imagino que los médicos, los farmacéuticos sabrán y los laboratorios sabrán muy bien cómo anda ese tema. Yo me fui a los comentarios y dije, menudo país para hablar de homeopatía en agricultura. Sí, sí. Ni en la agricultura, si ya de por sí, en el ser humano, que ya hay, oye, quien no tiene un primo, tiene. Ajá. No, vete a la sección comentarios de esos artículos, y entonces tú dices, ¿y en este país cómo vamos a entrar con una agricultura homeopática? Lo que tú dices es cierto, ¿no? La veterinaria dice, aquí el efecto placebo, no les interesa. Da igual. No les interesa. No. Es que no les interesa porque entonces cuando les pillas en fuera juego. A ellos. Da igual. Sí, yo tengo pacientes que al principio les hacía una nota para que el especialista valorara el efecto beneficioso de añadir homeopatía a lo que él estaba utilizando. Les montaban los bochinches que les tenía que tratar del trauma que les había provocado el médico. Con lo cual, lo digo en serio, excepto gente que dice, a mí me da igual lo que me diga, yo sigo usándolo, pero sobre todo la gente mayor, que el médico es el altar y el especialista ni te cuento. ¿Cómo si el médico está en contra mía de lo que yo hago y si luego no me atiende y si lo necesito? Y entraban en una crisis y muchos ni se lo dicen. O sea que yo ahora se lo digo lo que tú veas, si te parece bien y si no, no. Y la mayoría ni se lo dicen, saben que lo que están haciendo les va bien, pero el médico no tiene ni idea. Incluso a veces reducimos la medicación que le ha puesto el médico, pero el médico no lo sabe. ¿Para qué? Si es que no hay comunicación, no escuchas al paciente. Y es más, si dicen que es la homeopatía, hay médicos que han dicho, o esa doctora o yo, y eso no se puede hacer. Te están compartiendo una información para que tú puedas valorar y ni siquiera están abiertos para valorar. Y luego te dice que investigues y que demuestres que funciona. Y cuando ellos mismos tienen la posibilidad de verlo, ni lo quieren ver. Es lo que hay. Así que nada, dices, bueno, yo a mí me interesa el paciente, yo le ayudo y se acabaron los conflictos. Es que no hay más. No hay más. Está difícil. De España tenemos la mente demasiado cuadriculada y sobre todo hay una soberbia profesional de pensar que como yo he estudiado en la universidad y en la facultad, sé más que el resto de la gente. Ese es el mayor problema que hay, yo creo. Hay médicos que sí. Yo de hecho estoy en la seguridad social y lo receto. Vamos. Sí, pero hay muchos que están en contra y que te ponen verde incluso y que te dicen que te están timando y que te están robando y de todo, sí, sí, sí. Pero bueno, algunos somos que usamos medicinas complementarias dentro de la seguridad social. Hay gente que lo hace más hoy, yo me planto y digo, aquí estoy y me da igual, pero otra gente lo hace más calladamente. Yo como no tengo vergüenza, ya la gasté cuando era joven. Me da lo mismo. Dora, pero estás... no todo el mundo. Sí. Sí, sí. ¿Tú ahora estás enchufada? ¿Tienes la vez otra vez? ¿La voz otra vez? Sí. No, que todo esto, yo cada vez me lo planteo más, y todo esto alternativo, todas estas cosas alternativas, hablando también de los biofertilizantes y todo esto, yo es que cada vez tengo más cuenta de eso porque no existe el microscopio o el voltímetro o el aparato que sea capaz de medir y tampoco nosotros sabemos qué es lo que tenemos que buscar. Porque desde luego está claro que en una medicina homeopática, si vas a buscar algo físico, no vas a encontrarlo, ¿no? Un elemento, una planta, igual que en un ruido fertilizante, si vas a buscar nitrógeno, fósforo y potasio, pues no vas a encontrar. Pero tampoco sabemos qué es lo que, por ejemplo, la micromerosmadía. Pero no sabemos, primero no sabemos explicar qué es lo que hay que buscar y luego tampoco se han... Pero son los resultados que te dan la respuesta. Los efectos. Sí, pero lo digo pensando en esa mente cuadriculada que tenemos todos. Sí, pero por ejemplo, en la homeopatía ya te digo que estamos haciendo, que hay trabajos de investigación intentando buscar en las diluciones homeopáticas estructuras que se supone que no debe haber, están, Y un catedrático de química me dijo, no podemos seguir investigando porque los resultados que salen no me cuadran con lo que yo sé. Debe haber contaminación. Y le dije, si toda la investigación se basa en lo que tú sabes, aquí nos hemos parado. Porque yo creo que la evolución de la ciencia es en que ocurre algo que no lo puedes demostrar con lo que tú ya conoces, y entonces intentas buscar la explicación para desarrollar una nueva teoría, que es lo que te está diciendo lo que está ocurriendo. Pero si o entra dentro de lo que yo sé o no me sirve, pues aquí se para, estaríamos en la rueda de piedra. Pero la mentalidad de los catedráticos de España en un alto porcentaje es: lo que yo entiendo es lo que funciona, lo que no entiendo no me sirve. Y ese es el problema. Pero demostraciones científicas se están haciendo cada vez más. Lo que no veo no existe. Exacto. Lo que no entra dentro de lo que yo creo que es verdad, no existe, que no es lo mismo. Pues te lo pueden enseñar y seguir sin verlo. ¿Vale? Ese es el problema. Pues yo. Santiago. Una pregunta: en la ganadería ecológica nos dejan utilizar tratamientos convencionales, aumentan los periodos de supresión, de seguridad para, bueno, como medida. Yo digo, si ahora se está preparado para utilizar homeopatía para los animales, para pasar de la que no están, de la química que están aplicando en ecológico, pasar a una homeopática o natural, si se está preparado, si los otros que están haciendo ganadería, pues quiero cambiar la ivermectina o los antibióticos, yo lo que veo que no tenemos la gente que nos asesore, entonces vas a lo estricto legal, ¿no? Yeah. Porque, claro, el problema es... O sea, sí que teníamos ganas de cambiar, ¿no? De, sí. Ya te he comentado cuando empezaba que la charla que di en la escuela de la armonía fue en el 99, entonces me di cuenta que no había futuro. Ya lo he dejado. El problema es que yo en colegio de veterinarios he intentado hacer cursos y es que no hay afición aquí. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Torrevieja, Teruel. Ah, en Teruel. Sí, pero en Aragón ahora estamos unos cuantos, hacemos ganadería ecológica y claro, pues estamos aplicando, yo creo que la mayor parte estamos aplicando medicina convencional. Claro, tendría que haber alguien que se dedique solamente porque es un... A ver, el problema es que aquí ya es que no se puede llegar a todo. Entonces, el que trabaje con agricultura o ganadería ecológica es que tiene que trabajar en eso. Pero es que yo ya no llego para otra cosa más, ¿sabes? Entonces, y gente, yo sé que hay gente que está trabajando, lo que pasa que, por ejemplo, pues yo qué sé, André, lo que pasa que ya es mayor, este Carmelo está en Ciudad Real, sí, ya. Pero sería cuestión de preguntar a ver si hay alguien más, no sé, Silvia, si tú conoces compañeros que estén trabajando. Pues eso, en Cáceres o en Badajoz. En el País Vasco hay una chica que trabaja con Badajoz. Tampoco hay muchos, eso es cierto. Lo que encuentro es que falta como un asesoramiento y... Faltan veterinarios sobre la patata. Faltan veterinarios que trabajan con ganadería ecológica y terapias regulares. Pero es que pasa, es que en la universidad, la facultad, no se enseña en absoluto. En medicina o en veterinaria solamente hay una profesora que lleva toda la vida luchando para que se trabaje con homeopatía veterinaria y le ha cerrado todas las puertas. Claro. En la facultad de Zaragoza. Sí, es que yo creo que no la atreveríamos a trabajar, pero claro, necesitamos un asesoramiento. Claro. Por nuestra cuenta es un mundo complicado. Pero, por ejemplo, con la ivermectina, yo los últimos... Tratado, lo que escuchaba es que nos estamos cargando todo. Sí, claro, que afecta a... Estamos aplicando, nos estamos cargando todos nuestros cuerpos. Con todos. Sí, ¿Hay dos otra persona que quiera hablar? También un poco de pruebas, colaborando con Nicolome y tal, y ir poco a poco forzando, ¿no?, la máquina. Es que es lo que os he dicho, cuando precisamente la experimentación se hace en hombre, no se hace en animales, entonces tienes que ir haciendo luego pruebas para saber esos remedios y diluciones, cuáles son las más efectivas. Entonces, claro, si no hay alguien que se preocupe y que vaya haciendo sus pruebas y luego vaya comunicando, pues ¿qué es eso? Es que yo te diría lo que había salido antes del ferrum, el no sé qué, y la calcárea. Bien. ¿A qué dilución? A la 10. Vale, vamos a probar. Pero yo no te puedo decir si eso va a ser positivo, no va a ser positivo. Claro. Hay otra petición, otra de Sergio, y si os parece ya lo dejamos. Sí. Todo el mundo echa con el trabajo para ejecutar la homeopatía. Si él hace aplicaciones homeopáticas, me imagino que en la agricultura ecológica le registrará. No, pues la normativa que hay, yo creo que. Sí. Y además la normativa te dice que. Que digo que hay. Hay recogido en las normativas tratamientos permitidos, otros que no están permitidos y luego otros recomendados a la hora de según qué tipo de patología. Entonces es claro circunscribirse un poquito a lo que hay ahora ya por escrito y luego ya pues claro decir si no hay ninguna patología no tienes por qué utilizar, entonces puedes utilizar los remedios homeopáticos, claro. Pues tienes la palabra, no, Sergio, y si os parece ya la última mención, ¿no?, que en el fondo esta reunión se puede decir que yo tenga entendido, no sé, una cosa que se celebró ¿no? Fue una de las pioneras en mostrar públicamente todo el tema de la utilización de la homeopatía de cara a plantas, de cara a ganadería o de cara a seres humanos y tal. Bueno, seres humanos no, porque verdaderamente no es mejor. Pero como todo, ¿no? Incluso en la agricultura, hay que comenzar con una pequeña parcela y después, bueno, pues a aquellas personas que en un momento determinado, como yo me acuerdo con Pedro, ¿no?, que fue mencionado una vez, yo no lo conocía por nombre, sino físicamente, y una vez me mencionaron a alguien, cristalización sensible. Y entonces, bueno, a partir de este foro se generan dinámicas, ya sea de veterinaria o de agricultura o de tal, en la cual se comienzan dinámicas. Ah. Es que cuando uno coge, por ejemplo, el segundo simposio de homeopatía en planta, ¿no?, que se celebró en Brasil, menos mal que no fui, no se fue el dinero, ¿no? Y porque cuando después ves las ponencias, tú dices, uy, estamos en este nivel. O sea, claro, cuando eso lo llevas a nivel de universidad, con un profesor que plantea una tesis, entonces dice, cojamos este remedio. Y es lo que tú me dijiste. No, tú dijiste la dilución, ¿no? Digamos, ¿por qué era 202? Y digo, ¿y por qué el remedio? Porque en las personas está estudiado, ¿no? La patogenesis. El fundamento que tú has dicho, pero y en las plantas, cuando yo empecé a pasar, digo, bueno, este profesor debe ser que le gusta este remedio, por la razón que sea, cogió 27 potencias y entonces las aplicaba a algo que el tío dijo, vamos a probar por aquí. Eso es la impresión que me dio, ¿no? O sea, que verdaderamente, claro. Falta mucha información. Vamos a sacar tesis doctoral, ¿no? Y si Brasil es un puntal a nivel alternativo, ¿no? Uh-huh. Quien ha estado por ahí más o menos ve que es gente muy, muy alternativa, ¿no? Y bueno, eso es lo que pasa, yo creo que lo que hay que hacer es ir probando y decir, oye, esta es la línea que yo quiero, es una línea que va con una ética y una moral que me corresponde, y bueno, hombre, si tengo 5.000 gallinas, yo mismo no pondría mis 5.000 gallinas mañana en homeopatía. Claro. Cogería 100 y diría, oye, ya tengo una muestra representativa y la separo un poquito y digo, vamos a ver esto. Claro. ¿No? Experimentar, ah, lo que falta es experimentar. ¿Quiénes son los veterinarios más significados en la homeopatía? Me da igual, con internet lo tengo en México, lo tengo en Brasil, lo tengo en Alemania, lo tengo en el mundo, si no es español. Claro, ya me falta el idioma. Bueno, ¿no? Yo creo que es eso. En este estado es donde nos encontramos, ¿no? Creando el caldo de cultivo para que salga aquí gente, coño, cargada de pilas, como el PP, ¿no? Pues si os parece son las 9 menos algo. menos 8. Nos vemos mañana hasta a las 9 de la mañana aquí, ¿vale? Venga, hasta mañana. Cuando esto se tiene que hacer. Seguro que aporta gente. Es el, sobre todo la mesa redonda, que es lo que está haciendo. Pedro, ¿sabes qué? Hasta mañana, ¿vale? Pero, claro, que yo tengo que hacer.